en laenredadera.noblezabaturra.org. Dic aquí, Ista Liedrena. Agradecer a toda la chen de Radio Tabonero que fa posible este especial de Estrela Estrela. Sobre todo a Rubén y a chen que ha pasado por Ista Liedrena. La añada venien más y mejor. Como siempre, nos despedimos con un alegre y aragonés... ¡Salud, amor y rebeldía! Thank you. Hola, muy buen día y bienvenidos a un Jazz Bass muy raruno. Aquí tenemos problemas con los internetes y no sé cómo saldrá el programa de hoy, una lástima. Pero, en fin, lo vamos a intentar. Emitimos un Jazz Bass muy, pero que muy especial. Emitimos en este nuevo de Estrella a Estrella en un horario diurno y con guión y naragonés. Bella cosa histórica, vaiga. En el programa de hoy veremos, espero, un muy chico repaso a la historia del jazz, desde los suyos orígenes dica a la actualidad. Ya sé que ya hay mucho decir, o mírase de resumir la historia de la música jazz en una horeta, pero ya sabéis que siempre podré profundizar escuchando o nuestro programa en el suyo horario habitual, los domingos alrededor de la medianoche. De principiar, faremos caso dos sabios más saputos del mundo mundial y situaremos el comienzo de nuestra historia a zagués del siglo XIX y en la ciudad de Nueva Orleans, al sur de los Estados Unidos, antigua colonia de españoles, franceses, ingleses y asinas, que siempre tenía un carácter multicultural, borde y mestizo, en todo o que todos podáis imaginar. Y a música así no asistió, pero que sí, amenizando a los soldados y vivals que a suyo puerto plegaban con una música puramente festiva, muy sincopada, y tañida generalmente ao piano, instrumento que no faltaba en ninguna de otra pacil de tabernas, burdels y lupanars varios que allí vineba. Así nos surtió o ragtime. Y ahora escucharemos, crucemos los dedos, a la suya principal estrella, Scott Joplin, y a suya Maple Leaf Rag. Thank you. Maple Leaf Rag de Scott Joplin. Y cambiando de siglo, pero siguiendo en Nueva Orleans, y con o rollo lúdico festivo, plegamos ao que se conoixe como música Dixieland. Aquí abundan as grandes agrupacións de músicos con moitos instrumentos de viento, trompetas, cornetas, trombóns, tubas, clarinetes e instrumentos de cuerda e percusión fáciles de portear, banjos, bombos, platillos, porque moita deixa música era tañida por as carreras da ciudad, en conciertos públicos, pasavillas, marchas, cualsiquier sincusa era buena, bodas, bautizos, funerals, más que más os funerals. A música era improvisada, improvisación colectiva, muy rítmica y extrovertida. Agora escuitaremos un buen exemplo con una das millores formacións que consiguieron grabar unos documentarios mellos da época. Das tío soniu a fritanga. A original Dixieland Jazz Band y a suya Jasmine Blues. Original Dixieland Jazz Band y el suyo Jasmine Blues. Y ya que somos, charraremos de blues. O blues es un dos pilares fundamentales do jazz y tanto una traza musical como un sentimiento propio del pueblo negro afroamericano. Y o suyo origen incierto se remonta a muchos años antes, talment en África, que miso. O que sí se sabe, ye que os esclavos que vinieron de África perdieron tot o que se podeba rapar a un ser humano, fueras da música. Músicas muy diversas, pero todas ellas teneban una bella cosa en común, que ye o que clamamos blues. Ciertas escalas pentatónicas, ciertas notas fetiche, clamadas blue notes, en un principio de carácter rural, se estió desembolicando en las plantaciones esclavistas do sud. Las primeras figuras, por cierto, la mayoría en estieron mujeres y cantantes, viajarían dica o norte, a Chicago, ta treballalle en locals clandestins, an espachaban alcohol prohibiu, imaginatos a Ixe Al Capone, y grababan os primers éxitos da clamada race music, toda o música que feba olor de negro. Con tot vostès, señoras y señores, a más gran dama do blues, Bessie Smith, y o suyo Empty Bed Blues. Thank you. get filled up for his head at night. Bought him a blanket, filled up for his head at night. Then I bought him a mattress so he could lay just right. He came home one evening with his spirit way up high. He came home one evening with his spirit way up high. What he had to give me made me wring my hands and cry. That I never had before. He gave me a lesson that I never had before. When he got through teaching me from my elbow down, what he made it awful hard. He bought my first cabin and he made it awful hard. Then he put in the bacon, it overflowed the pot. When you get good loving, never go and spread the news. Yeah, we'll double cross you and leave you with them empty bed blues. Empty Bed Blues de Bessie Smith. I agora, o más gran dos grans, un altro que pulló o río Mississippi de Nova Orleans enta Chicago ta felle qualques das grabacións más importants no solamente do jazz, sino que de toda a música popular que na vida en o pasau siglo XX. Sibelún a consiguió que o jazz estase preso con respecto y admiración. Y se belún estió Don Luis, Louis Armstrong, a suya traza revolucionaria de tañera trompeta y a energía da suya música siguen deixando sin sangre en a pocha buen día. Y a suya voz, uff, música hot la clamaban. Y eran os locos años 20. Y esto, potato head blues. Thank you. Armstrong and His Hot Seven y Potato Head Blues. Y siguiendo nuestro recorrido cronológico, nos plantamos en los años 30 con el auge de las grandes orquestas de jazz. Da docena a la trentena de músicos, divididos en secciones de vientos, mesmo de cuerdas, con una sólida base rítmica, cuantos cantantes y un líder carismático o aufren, música de gran colorío, con elaborados apaños, aunque seguía primando o carácter lúdico festivo y bailongo, o que se ha aclamado o swing. Tos deixo con a mía favorita, a orquesta de Duke Ellington, y un dos suyos temas más conoixíos, Take the E-Train. Ellington, Take the A-Train. Las orquestas surtieron por todo arreu. También estieron muy popular las de Count Basie, Fletcher Henderson, Benny Goodman. Qué bonitas las gran orquestas, pero jolio, en tiempos de crisis, qué difícil ya pagar a tanto músico. En los años 40, las formaciones se reducen. Los músicos demandan más espacio para explayarse a gusto con los suyos solos. Llamanaixen as jam sessions, aunque los músicos improvisaban con otros a modo de competición. Se exigen mayores habilidades técnicas para dominar el instrumento. Las melodías y armonías se fan endiabladamente complejas. Aumenta la velocidad y ya no lle música ta bailar. Con ixes ritmos, crebancas, no ia traza. Y a música exiche una escuita más atenta. Un exercicio más intelectual. Vaya. Lle un jazz modernista que lle bautizao como bebop. O chenio y gurú. Ao saxo alto lle Charlie Parker. Y a la trompeta Dizzy Gillespie. Thelonious Monk, Bud Powell, Craig Clark, J.J. Johnson son os grands que creban de raso con o pasau. O punk do rock. L'antillaz que diciban os puristas plastas de siempre. Con todos vostés, salpinats de Dizzy. Dizzy Gillespie y Charlie Parker, man a man. Quasi cosa. Sal Peanuts, Dizzy Gillespie. I ja en els 50 amaneixe o clamau... Ai, sorry. A zaguers dels 40 surte un nuevo estilo diferent. Si el bebop era com ficar els dits en un enxufe, Miles Davis proposa una música més placida i suggeridora. O cool, cool jazz. Aquí domina... a música apañada, as texturas dos diferentes instrumentos da crear atmosferas máis ensoniaderas. Os solos son máis cortés e hai menos espacio ta improvisación. Miles Davis, Chet Baker, Gary Mulligan son belunas das suyas estrelas. Tos deixo con una das grabacións que facieron honra de empecipiallo o seminal Beard of the Cool, a naixencia do Cool, da Orquesta Capitol de Miles Davis, noneto menau por Miles y con la duya de Jill Evans en os apaños. Venus de Milo. Venus de Milo, Miles Davis. I ja en os 50 em maneixe o clamau Hard Bop, mezclallo do millor do bebop, o cool, o blues, se convierte en a música mainstream adintro do jazz i fa fruito das Abelo discos. Das Abelo, das Abelo. Ye quan amaneixe o formato LP, y en haber mayor espacio de tiempo de poder emplearne o solos se fan más largos, os temas más elaborados y china chana se va desembolicando una música más abierta con melodías más abstractas ni que plegar en la música modal, cortesía también do señor Miles Davis. Yo suyo Archiconoxiu Kind of Blue, o disco más vendido y escuitao da historia do jazz, dicen. Meteremos bella cosa, un poquet anterior, do suyo primer quinteto clásico, Miles a la trompeta, John Coltrane ao saxo tenor, Red Garland ao piano, Paul Chambers a contrabajo y Philly Joe Jones a la batería, con el refuerzo de Julian Cannonball Adderley a saxo alto. Charramos de Milestones. Thank you. Miles Davis, Milestones. Y si o bebop supuso una revolución, o free jazz supuso una otra no menor en o decenio dos sixanta. Estilo controvertido, pues crevaba toda mena de normas. Si o jazz modal teneba unas armonías muy simples, pero enteneba, en o free desaparecen os corsés armónicos, y os melódicos y os rítmicos. Os músicos se toman mayores licencias y se permiten rudios cercanos a la cacofonía en busca de una mayor expresividad. La improvisación prene un papel muy, muy protagonista. O suyo nombre ya lo dice tot, free jazz, jazz libre. Aunque tot, o cuasi tot, ya permitió en cara que no estase o aire académico y formal. Si bella cosa incorrecta sonaba bien y transmitiba cual cosa, pasaba a estarne correcto. Si os puristas lo pasaron